Bienvenidos a Noticias Córdoba, el informativo de la Red de Comunicación Regional. Segunda edición. Infórmate mejor con noticiascórdoba.com.ar. Noticias Córdoba, información que recorre la provincia. Corresponsales. Hola, ¿cómo les va? Aquí arrancamos esta segunda edición de Noticias Córdoba en este miércoles 13 de diciembre. Obligaron a pagar los equipos a una radio comunitaria en la provincia de Córdoba. Sucedió en la localidad de Almafuerte. Tenemos el informe, el radio La Morocha de Almafuerte. Una traición de la municipalidad por hablar distinto y pensar distinto. Vinieron con una historia de que estoy interfiriendo la señal de la antena Claro, y bueno, son totalmente mentiras, son frecuencias totalmente distintas, no tiene absolutamente nada que ver, así que bueno, eso. No me confiscaron, no me llevaron nada, no entraron a mi casa, simplemente que me obligaron a cortar la transmisión, así que bueno, hay abogados laburando con eso. Estoy saliendo solamente por internet hasta que se solucionen los problemas, así que se pueden solucionar www.lamorocharadio.com. Noticias Córdoba, el informativo de la Red de Comunicación Regional, segunda edición. Títulos nacionales. Conflicto en el Ente Nacional de Comunicaciones impiden la entrada a 115 trabajadores cesanteados. Hay policías y despidos en el ENACOM, como en los últimos días ocurrió en otras dependencias públicas. Esta mañana, 115 empleados del Ente Nacional de Comunicaciones, algunos con más de 20 años de antigüedad, recibieron esta mañana la notificación de su despido. Con una lista en mano, policía les bloquearon el ingreso a los trabajadores que fueron echados. Sancionaron a Juan Grabois por su alegato en el juicio por la toma de la comisaría en La Boca. Persecución judicial también contra los abogados. El dirigente social criticó el papel de los jueces y del Poder Judicial en general por ser oficialistas al poder de turno y encarnar la bancarrota moral servida al poder público. El tribunal esgrimió un decreto de la dictadura para sancionarlo. Duhovne dijo que los salarios no deberían aumentar más de 16,6%. El ministro de Hacienda justificó la limitación en que esa es la expectativa de inflación para el año próximo de las empresas privadas. En 2017, desde la Casa Rosada, también quisieron acotar los aumentos salariales, pero los gremios consiguieron romper el cerco y negociaron incrementos más acordes con la suba de precios. Ahora San Juan, los familiares piden crear una comisión investigadora en el Congreso. Convocan además a una marcha para este viernes para pedir que continúe la búsqueda de los 44 tripulantes a un mes de la desaparición del submarino. Provinciales. Macri llegó hoy a Córdoba para recorrer obras con Schiaretti en San Francisco. El presidente fue recibido esta mañana por el gobernador, junto a quien visitó la Escuela Rural Fray Mamertos Q. Es la décima visita del mandatario a Córdoba. La información latinoamericana: en Ecuador dictan sentencia al vicepresidente Glass por asociación ilícita en el caso Odebrecht. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue detenido el lunes 2 de octubre por orden del juez Miguel Jurado, quien lo acusa de asociación ilícita en el marco del caso Odebrecht. Previamente, el 3 de agosto, el presidente Lenín Moreno le había retirado sus funciones, profundizando la crisis en el oficialismo. Un sector de la Alianza País denuncia que se trata de una persecución política contra uno de los principales aliados del ex presidente Rafael Correa. El pasado 4 de octubre, Moreno designó como vicepresidente encargada a María Alejandra Vicuña, El juicio a Jorge Glass inició el 24 de noviembre. Y de esta manera despedimos esta segunda edición y la jornada informativa de Noticias Córdoba. Nos reencontramos el día de mañana jueves en las dos ediciones. Chao, que pasen un muy buen día. Informate mejor con noticiascordoba.com.ar. Información confiable. La red de corresponsales populares más importante de la provincia. Noticiascordoba.com.ar.